Bueno, bienvenido nuevamente a este programa, el programa que hacemos diariamente para cada una de las personas que se encuentran en sintonía día tras día de este programa Secreto, Misterio y Poder. Un programa que hemos tratado de hacer para que la gente participe, para que la gente a través de este programa pueda dejar que nosotros captemos y percibamos sus problemas, que nosotros le tratemos de dar una solución a esos inconvenientes que quizás se te están presentando en tu diario vivir, ¿sí? Ya saben que no somos personas, como muchos creen, adivinos, no, solamente somos seres humanos que tenemos la capacidad de la percepción. La percepción, si ustedes no lo saben, es el poder que cada ser humano tiene de poder saber por qué una persona se encuentra bajoneada, mal, o qué es lo que está pasando en el entorno de esa persona, ¿sí? Todos quizás tenemos un poco de psíquicos, de parapsicólogos, de esa energía, pero algunos no la sabemos manejar, algunos no la saben manejar, algunos tardan un tiempo en despertar esa sensibilidad. Y bueno, gracias a Dios, nosotros hemos nacido con esa fuerza, hemos nacido con esa sabiduría, hemos también día a día y a través de los años que llevamos en esto, adquirido más conocimiento y más capacidad para día tras día poner todo esto a disposición de cada ser humano. Bueno, mi querida amiga, le voy a pedir que usted nos hable con la verdad, que usted nos cuente quizás cómo estuvo en un momento de su vida, una cantidad de sucesos que pasaron a su alrededor, a su entorno, que la tenían un poco bajoneada, mal, angustiada. Quiero que usted con sus propias palabras nos diga, sin temor, porque es la primera vez que va a hablar ante un micrófono, pero únicamente lo que le pido es que se exprese para que las personas que quizás puedan llegar a tener un problema similar al suyo, tomen el valor de venir a vernos. Hola, ¿qué tal? Si quiere, me brinda su nombre para constatar que esto es un hecho verídico y real. Hola, mi nombre es Carla Fernández y bueno, no sé, a partir del momento que yo fui al consultorio suyo, le brindé mi nombre y mi fecha de nacimiento y no tuve que decirle más que eso porque usted me dijo todo lo que me estaba sucediendo en ese momento. ¿En algún momento, Carla, yo le dije alguna macana, le dije alguna mentira o realmente le conté una serie de sucesos que le habían ocurrido y que le estaban ocurriendo en su diario vivir? No, en realidad usted fue muy puntual con las cosas que me estaban sucediendo y eso fue lo que me sorprendió y por eso creo en usted. Bueno, después de que nosotros la vimos tan mal, porque usted andaba muy angustiada, si usted desea, coméntele un poco a las personas cuáles eran sus angustias y por qué usted se encontraba tan mal, para que la gente sepa cuál era ese problema que a usted la tenía tan triste y bajoneada. Bueno, primero y principal, yo no tenía ganas de vivir porque no veía ningún futuro en mi vida y me iba mal en el amor, no tenía ninguna persona que me apoyara en mi familia y realmente me sentía muy sola, eso era lo que me pasaba principalmente. Bueno, yo a usted le dije la verdad, le dije que usted no era víctima de ninguna brujería, sí, porque hay personas que no tienen absolutamente nada, mas sin embargo les va mal. A usted le dije la verdad, que había que tomar un cambio de actitud. Hablé en varias ocasiones, tuvimos varias sesiones, como se dice, donde usted a través de esa energía que yo le fui brindando, se fue llenando de optimismo, de fuerza, de deseos y de ganas de vivir. ¿Qué cambios notó usted desde el día que nos visitó hasta el día de hoy? Bueno, el primer cambio fue que tuve ganas de hacer cosas, de hacer diferentes proyectos en mi vida. Por ejemplo, empecé a estudiar y ahora estoy empezando a trabajar en un emprendimiento propio y me dio muchas fuerzas y muchas ganas de hacer cosas. Eso. Y ha notado un cambio, o sea, le está yendo igual, mejor, se siente. ¿Qué cambio notó? O sea, exprésele bien a las personas, ¿qué fue lo que usted notó? ¿Qué cambio? ¿Y qué energía siente ahora dentro de su ser? O sea, ¿cuál fue la diferencia de lo que usted vino, que vino, como le digo, destrozada, amargada, sin deseos de vivir, y eso que es una persona joven? Y hoy en día, ¿cómo se siente? Exprésele eso a las personas, que ellas, con solamente sentir sus palabras, sepan lo que le está pasando. Y me siento feliz de vivir, tenga los problemas que tenga, siento ganas de salir adelante y eso es lo que me lleva a estar mejor cada día. La mayoría de los problemas que tenía se le han solucionado. ¿Es así o no, hermana? Sí, yo creo que fue principalmente por mi cambio de actitud, porque sin ese cambio interior que ustedes me ayudaron a tener, yo no hubiese podido salir adelante. O sea que nosotros la indujimos a través de nuestras palabras y a través de esas terapias energéticas a que usted tuviera un vuelco y a que hoy en día se convirtiera en una persona feliz y una persona triunfadora, ¿sí? ¿Es así? Sí, es así, profesor. Bueno, yo quiero también, mi querida amiga, que usted, a las personas que están allí en su hogar escuchándonos, que quizás son personas escépticas, personas que tienen temor, personas que quizás tienen miedo, personas que quizás no sienten la confianza para venir a verme, a esta persona que día tras día hace ese programa, al profesor Moisés. ¿Usted qué les diría de Moisés? Usted que ya me vio a los ojos, usted que ya se hizo atender por mí. Yo quiero decirle a la gente que tenga fe, que tenga confianza en usted, porque me ha tratado con mucho respeto y ha tratado con mucho respeto mi situación y mis problemas. En ningún momento se ha burlado y eso me parece muy importante. Y después me ha ayudado realmente. No ha dicho una cosa por otra, sino que verdaderamente yo vi los cambios. Bueno, eso es muy muy importante, sí, que las personas, como le decimos en la radio, vean realmente un cambio, no solamente en su entorno, sino que cambie su vida, sí, personas que, como le digo, no solamente las personas vienen a buscar acá quizás un laburo o volver con ese ser amado, no, hay personas que se sienten vacías también, personas que tienen frustraciones en su vida y que no pueden encontrar una salida porque no tienen una persona que los dirija, una persona que vea el problema externamente y que puntualmente les dé la solución. Por eso los invito, usted, mi querido amigo que está allí, que también se siente abatido, que se siente frustrado, que se siente débil, que siente que los caminos se le están cerrando, es el momento de que me visite. Sí, ya sabe que Moisés estará atendiendo como lo viene haciendo durante los días martes. Sí, todos los martes vamos a estar atendiendo en esta hermosa ciudad de San Antonio de Areco. Nuestra dirección, para que tomen nota, así que tomen por favor papel y lápiz, nuestra dirección, Alsina 226, donde estaremos únicamente los días martes. Acuérdate, los martes desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas aproximadamente. Nuestra línea telefónica 011 15 51 60 86 25. 011 15 51 60 86 25, el teléfono donde tú te puedes comunicar con esta persona que diariamente está emitiendo este programa. Acuérdate que es muy importante, la persona que hace este programa es la persona que te va a atender, es la persona que te va a orientar, es la persona que hará esas sanaciones, ¿sí? Es importantísimo esto, ¿por qué? Porque muchas veces escuchamos la voz de alguien en la radio y vamos a atendernos y resulta que hay otra persona la cual no escuchamos. Esto es algo importantísimo y es algo que le va a servir. Es algo que usted, mi querido hermano, le ayudará a cambiar esas perspectivas de su vida, a cambiar directamente esa energía que en estos momentos lo conlleva a un fracaso rotundo. Se va a convertir en un ser ganador, en una persona triunfadora, en una persona que lo que desee lo logre, ¿sí? Y lo digo así con certeza porque sé quién soy, sé la energía que pongo y sé lo que puedo lograr. Hermanos del alma, lo único que me queda por decirles es que día tras día los voy a estar invitando a que participen. Hay miles de maneras de participar, ¿sí? Si usted es una persona que no tiene teléfono, no tiene de pronto una computadora, lo invito a que usted mismo el día martes se venga a pie o en su bicicleta o en su coche, como usted pueda. Y nos acerque una carta escrita con su puño y letra, nombre, apellido, fecha de nacimiento, preguntas o problema que desee resolver. Si usted es una persona que quizás tiene su teléfono móvil, nos puede enviar un mensaje de texto al 011 15 51 60 86 25. De igual manera puede participar mediante un correo electrónico, el cual va a enviar a Moisés 2012, va a poner en números 2012. Después va a poner @live.com.ar. Allí usted va a enviar ese correo electrónico y le daremos una respuesta inmediata, ¿sí? También, si usted lo desea, Lo más importante que muchas veces yo digo es que no hay como la consulta personal, ¿sí? Cuando usted se sienta al frente del maestro, del profesor, él va a poder directamente mirarlo a los ojos, ver y percibir esa energía y le va a dar una respuesta acertadísima a ese problema. El tiempo ha concluido, el tiempo al final llegó y lo único que me queda por decirles, hermanos del alma, es que Dios derrame bendiciones a todos vuestros hogares y que les brinde salud, dinero y amor. Chao, chao.